En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll, cuarto single de Leo Jiménez en esta su nueva etapa. Después de los anteriores trallazos que se han ido presentando durante 2023, comienza el año con Mírate, un tema al más puro estilo heavy metal que suena a los mejores tiempos del cantante con sus antiguas formaciones como Saratoga o 037 Leo, pero con la esencia y el groove de su actual banda Los Leos, como a él le gusta llamarle cariñosamente. Mírate es el nuevo single, el cuarto single de Leo Jiménez. Y ahora nos llega Heroica, el nuevo trabajo discográfico de Ópera Magna, una banda española de power metal sinfónico que ha logrado hacerse un hueco entre el público de habla hispana de todo el mundo por su estilo épico y melódico. Así que ahora te toca a ti. No vamos a hablar de juzgar, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, sino simplemente abre tus oídos, tu mente y escucha lo nuevo de Ópera Magna. We'll be right back. La banda extremeña formada por Elsa Benra y Juan Flores Chino nos presentan su nuevo tema, No Entiendes. Bueno, más que nuevo, llevamos hablando desde el año, bueno, desde el año 2024, pero hablamos de enero, del 22 de enero, cuando publicamos la noticia en www.sancoyo.com. En esta ocasión, Elsa y Chino vuelven a la carga con otras de sus autoproducciones, tanto en vídeo como en audio, y en esta ocasión les acompaña Frank Flores, batería de Headache. Nada, ¿verdad? Esta semana tenemos un total de 14 bandas a emitir en esta emisión número 1458 de Mucho Más que Rock and Roll. Así, a grosso modo, después de un montón de programas que comenzase con Mucho Más que Rock and Roll. Bueno, perdón, primero Noche de Rock and Roll. No, perdón, antes incluso hubo otro. No recuerdo el nombre, ya estamos hablando del año 89, ya ha pasado ya bastante tiempo. Bueno, pero no toca hablar de eso, sino de Landeville, su nuevo trabajo discográfico editado por Maldito Record bajo el título de Un viaje en el tiempo. Recuerda, regresaban en 2018 a la actualidad después de 8 años de paradas con el que fue su cuarto disco de estudio, que llevó por título en aquel momento Desde el Silencio. Ahora, con su quinto trabajo, se presenta Un viaje en el tiempo. Esto es Landeville, folk metal. Ha pasado un montón de tiempo también en esta ocasión, pero con Zenobia, que estuviesen en el Calima Fest en Fuerteventura, en Gran Tarajal, hace ya bastante tiempo, junto a Leche Frita, Natribu, Blacken y, me van a perdonar, pero Anjara. Y no recuerdo, había otra banda más local de Fuerteventura, pero no recuerdo su nombre en este momento. Barco de Papel cuenta

de buscarlo en YouTube, Tripulante y Sotar Conti. Bueno, pues es un videoclip donde relata el regreso personificado de la deidad más representativa e importante de dicho pueblo originario, cuya forma simbólica, tótem o huaca, así como su significado ancestral, fue objeto de persecución y castigo por la Iglesia Católica durante el periodo de la colonia española. Aunque no sean propiamente de Chile, también incluyen componentes de Alemania, Finlandia y de la propia Chile. Hablamos de la banda Pronoyas y desarrollaron su álbum debut titulado Creamos Nuestra Propia Realidad, producción que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que te acercamos a través de mucho más que rock and roll y que la propia banda anima a soltar lo que ya no aporta y dar importancia a la voz interior. Buscamos inspirar a las personas e iniciar su proceso de transformación, lejos de las expectativas irreales, acompañando y validando su camino con un fuerte abrazo musical. Si con esto no te convence, más no vamos a poder conseguir. Pronoyas. De la banda que a continuación va a sonar, Elizabeth, hablan del secreto mejor guardado de Euskal Herria, una formación que cuenta entre sus miembros con músicos de enorme experiencia, unos músicos que se han juntado en torno a Narcángela para dar lugar a una máquina de oscuridad sin fisuras, una combinación de luz y tinieblas que ha conseguido llamar la atención de medios y público por igual. No cabe duda que poseen una innata necesidad por sorprender a sus oyentes. Thank you. Aquí andamos en mucho más que rock and roll, dando saltos, dando tumbos entre diferentes lugares a nivel mundial, desde las cálidas y cordilleranas tierras de los Andes. In Action llegan con su nuevo tema La Experiencia, single que también le da título a su más reciente trabajo, lanzado a inicios de 2023 y que aún siguen en promoción, en videoclip, en audio, en single. Metatron es el nuevo disco de la banda Anet, salió a la luz, el pasado 8 de marzo de este presente 2024 a través de Argates Records, una banda de la ciudad de Valencia formada en el año 1997. Vamos a toda velocidad porque nos quedan dos temas, dos bandas. Two Sister, que es la que viene a continuación. The Hindmost Room, año 2024. Nuevo trabajo discográfico de esta formación. Nos llega a través de On Fire Records, sonando ya de fondo uno de sus temas incluidos en este nuevo disco, We Are Only Meat. We'll be right back. Venga, de Perdidos al Río, nos vamos a pasar en minutos de esta hora de programa que tenemos en Mucho Más que Rock and Roll. Y lo hacemos con Futuro Primitivo, un nuevo trabajo discográfico de una banda barcelonesa del año 2019, formada en esa época. Y como ellos mismos nos cuentan, Futuro Primitivo nace a partir de un encuentro musical entre Llobet, Puig y Pere Sánchez a finales de 2019. El primer disco de Futuro Primitivo será lanzado el 30 de abril, por los sellos Violencias in the Veins y Viniaco, Crusader Records y Minor Label, en formato 10 pulgadas color azul. Así que esto es una primicia que cierra esta semana mucho más que Rock and Roll.